Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, que llega hasta ustedes a través de esta señal radial que nos permite acompañarles por los próximos 60 minutos. Comenzamos este mes de septiembre con los deseos de que ustedes se encuentren bien junto a sus familias y desde ya enviamos un mensaje de aliento a todas las personas que por diferentes motivos hoy no pasan por un buen momento. El día de hoy, desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, les tenemos preparadas las noticias más importantes de la semana. Escucharemos un gran éxito de Buddy Richard y conoceremos qué es una ruca en un nuevo radioclip educativo del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Pasemos a revisar los titulares de esta emisión. Titulares del día de hoy. Alcaldes de Quintero y Puchuncaví se reunieron para abordar temas de seguridad ciudadana. Mujeres jefas de hogar expusieron trabajos realizados en curso de capacitación. En el Parque Municipal se desarrollaron charlas de arqueología y paleontología. Sede comunal del adulto mayor es reacondicionada para su puesta en funcionamiento. Estudiantes del Colegio Artístico Costa Mauco muestran sus habilidades musicales. Oficina Municipal de la Discapacidad inauguró sala de rehabilitación infantil. Artistas quinteranos amenizarán fiestas patrias vía internet. Multicancha de la estación es intervenida para mejorar condiciones de seguridad de los deportistas. Continúa abierto el proceso para la renovación de la beca municipal de educación superior. Vecinos logran acuerdo con centro comercial de la comuna. Estas noticias y más informaciones las revisaremos a partir de este momento. Acompáñenos. Alcaldes de Quintero y Puchuncaví se reunieron para abordar temas de seguridad ciudadana. Los alcaldes de Quintero y Puchuncaví se reunieron esta semana para solicitar mayor dotación policial para estas fiestas patrias. Además, ambos ediles reafirmaron su compromiso para que nuestra comuna logre contar con una comisaría de carabineros en el corto plazo, beneficiando así también a Puchuncaví, que pasaría de contar con una tenencia a una subcomisaría. Revisemos la siguiente información. Bueno, estamos en varios temas entre alcaldes y consejo, pero uno de los temas puntuales que hoy día conversamos con el alcalde Morales son los temas de seguridad. Ya estamos a una semana de septiembre, queríamos ver algunas cosas en coordinaciones para mandar alguna nota a carabineros, también para que se hagan estas supervisiones en el borde costero, cuando se trabaja en conjunto la PDI, la Armada y Carabineros. Funciona bastante bien en las playas de Puchuncaví y en las playas de Quintero, por lo tanto, y conjunto, finalizando, vamos a reunirnos con los consejos municipales Y hemos planteado con el alcalde en firmar un compromiso en ambas municipalidades de trabajar en conjunto el tema de seguridad, que es un tema muy importante para las comunas, y poder retomar el tema que pasa a ser Comisaría Quintero, que tenemos la infraestructura, y eso en qué beneficia obviamente a Puchuncaví, en que Puchuncaví dejaría de ser un retén, sino que sería subcomisaría, mayor dotación, y por supuesto mayor dotación para Quintero. Y hay ambas comunas que tenemos tantas cosas en común, y un tema de seguridad obviamente que beneficiaría a todos nuestros vecinos. A pesar de la pandemia, que a veces nos tiene un poco encerrados, hoy día sabemos que este 18 de septiembre nos puede pasar la cuenta. Son dos comunas que se unen, tenemos muchos temas en común y obviamente que el tema de seguridad no nos deja de lado. Aquí es un tema que queremos abordar en conjunto. Le agradezco al alcalde Mauricio Carrasco su atención, su recepción. Me acompañó también el concejal Juan Peña. Y hoy día lo que queremos hacer es trabajar en conjunto en distintas materias, pero el tema de seguridad es clave. Nosotros podemos realizar un trabajo en este litoral de manera segura, pero también de manera eficiente. Y para eso, lo que estamos programando es la firma de un convenio de colaboración en seguridad que nos va a abrir la puerta para poder generar distintas instancias de trabajo en conjunto y con el fin único de brindarle cada vez mayor seguridad a nuestros vecinos. Quintero ha sido bastante exitoso en ese sentido. Tiene un departamento, una dirección de seguridad bastante robusta, cierto que ha ido conformando por años, y estamos pensando en que es el momento de generar acuerdos, generar convenios, cierto, entre municipalidades que nos permitan potenciar. Nuestro alcalde Marcos Morales ya conformó la dirección de seguridad de la comuna de Puchuncaví, ya tenemos director de seguridad, y sin duda que sería muy importante para nosotros traspasar conocimientos, traspasar experiencias desde la municipalidad de Quintero hacia la municipalidad de Puchuncaví. Mujeres jefas de hogar expusieron trabajos realizados en curso de capacitación. El miércoles 8 de septiembre se desarrolló en la Plaza Ignacio Carrera Pinto la exposición de trabajos realizados en el marco del curso Corte y Confección de Cortinas y Ropa de Casa, facilitado por el programa Mujeres Jefas de Hogar, que se ejecuta en la comuna de Quintero. Esta actividad reunió los trabajos de 11 mujeres de la comuna que se capacitaron entre los meses de julio y agosto 2021. Alejandra Mondaca, asistente social encargada del programa, explicó que este es un importante hito, ya que fue la primera vitrina de exposición y venta para varias de estas usuarias. Los invito a escuchar las palabras de Alejandra Mundaca en esta actividad. El día de ayer tuvimos la Expo Textil en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, que fue el broche de oro para 11 expositoras del curso Corte y Confección de Cortinas y Ropa de Casa, que realizó nuestra comuna entre los meses de julio y agosto. ¿Ya? Este es un importante hito, ya que fue la primera vitrina de exposición y venta para varias de estas expositoras, lo cual es significativo, ya que nuestro municipio ha propiciado los espacios e instancias para el desarrollo de los emprendimientos en nuestra comuna. Entonces, en virtud de eso, es que como coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar, aprovecho de hacer una cordial invitación a todas nuestras vecinas jefas de hogar que les interese formar parte del programa Jefas de Hogar, para que puedan ingresar al fanpage de Programa Jefas de Hogar Quintero y puedan ingresar a un link de preinscripción, de modo tal que podamos ponernos en contacto con ustedes y conocer sus intereses de participación, para que puedan ingresar al último ciclo de talleres de formación para el trabajo que realiza nuestro programa, y el cual iniciará a finales de septiembre. Así que las dejamos a todas cordialmente invitadas. Si usted no puede ingresar a la página de Facebook, la invitamos a nuestra oficina, que está en el edificio DAEM, segundo piso, tercera oficina, días lunes, miércoles o viernes, y alguna de las coordinadoras va a estar muy presta a atenderla para poder hacer su ficha de inscripción y conocer de su perfil laboral. Así que las invitamos a todas. Thank you. en el Parque Municipal se desarrollaron charlas de arqueología y paleontología. El lunes 6 de septiembre se realizó en la Sala Luisa Seviré del Parque Municipal una interesante charla que abordó la prehistoria de la comuna de Quintero. Pasemos a revisar la siguiente nota. El Parque Municipal Luisa Seviré, guardando los aforos necesarios, retoma las actividades en sus dependencias. Es así como el pasado viernes se pudo disfrutar en la sala de eventos dos charlas sobre el patrimonio de Quintero. El investigador autodidacta Roberto Monarde expuso Patrimonio Paleontológico de Quintero Puchuncaví, en que dio a conocer estudios realizados en el territorio comunal acerca de la fauna que existió hace 20.000 años en este lugar. Ciervos, caballos americanos, que medían no más de 1.5 metros, junto a paleolamas del tamaño de los camellos actuales y gigantes como los milodones de un tamaño aproximado de 3 metros que habitaron todos ellos en medio de una vegetación exuberante. Luego se expuso el tema arqueología en Quintero desde el paleoindio hasta los alfareros vatos, Yoyeo, Aconcagua e Inca, por la antropóloga física Andrea Saunier y el antropólogo Hernán Ábalos, que hicieron un repaso de sus investigaciones realizadas en la zona de Quillota, Concón, Maitenes y El Vato, las que muestran que desde 300 años antes de Cristo y sobre más de 1.000 años después de Cristo, grandes comunidades integradas por familias de pescadores, agricultores y alfareros evolucionaron a través de los siglos en técnicas y conocimientos hasta la llegada de los incas y luego los españoles. Roberto Monardes dijo: se expuso de la vida de la megafauna existente en el Pleistoceno, es decir, hace 20.000 años atrás, con la importancia de haberse señalado de que dentro de la megafauna existió acá en la localidad de Quintero y Puchuncaví los milodones, el caballo americano, el Equus americanus y la paleollama, que es una llama gigante comparada con la actual, extinta hace 10.000 años. Y se dio la información del hallazgo que se realizó importante a 13 metros de profundidad en la bahía, cuando se realizaron los trabajos para el muelle de GNL Quintero. Y el punto se llama así, GNL Quintero 1. Este hallazgo importante paleontológico con más de 2.470 restos óseos de esta macrofauna de aves mayores y menores también. Hoy queremos invitarles a disfrutar de unas pizzas sencillamente notables. Pizzas del Valle, sabor inigualable, precio conveniente, listas del horno a tu casa. Aprovechas nuestras promociones. Visítenos en horario presencial los días lunes de 18 a 22 horas y de martes a domingo de 13 a 22 horas en Piloto Alcayaga 2015 Local 1. O aprovecha nuestro servicio delivery llamándonos al más 569-7726-3777. Pizzas del Valle. Y no lo olvides, compra en Quintero, más rápido y mejor. Sede comunal del adulto mayor es reacondicionada para su puesta en funcionamiento. La Unión Comunal de Adultos Mayores fue reacondicionada gracias a una gestión de la Oficina Municipal de esta área y la colaboración del Regimiento Maipo del Ejército de Chile. El objetivo fue incentivar y volver a realizar actividades para las personas de la tercera edad, poniendo énfasis, además, en su salud mental tras el encierro por la pandemia. Pasemos a revisar la siguiente información preparada para ustedes. La Oficina del Adulto Mayor del municipio busca reactivar las actividades para los grupos de la tercera edad en la comuna, y el primer paso fue la remodelación de la Unión Comunal de Adultos Mayores ubicada en Loncura. Para ello, contaron con el apoyo del Regimiento Número 2 de Maipo, que puso a disposición voluntarios que se encargaron de la limpieza y pintura de este espacio. Bueno, obviamente nos reunimos, conversamos respecto de este trabajo que es colaborativo en realidad entre el regimiento y la municipalidad, y lógicamente beneficiando a una agrupación de acá del sector. Lo hicimos todo este enlace a través de relaciones públicas. Durante el mes de septiembre, que nosotros decimos Septiembre Amigo, que es donde el ejército está en ayuda a toda la comunidad. Nosotros que somos el regimiento Maipo de Valparaíso, estamos en ayuda de toda la quinta región. Entonces el día de hoy vine específicamente a la comuna de Quintero, a la junta vecinal, para ayudar este caso a la gente que necesitaba recuperar la junta vecinal. Gentilmente ellos vinieron a ayudarnos a pintar la sede, ¿ya? Y trajeron toda su gente para que pudieran cooperar en hermosear nuestra sede, ya que vamos a empezar nuevamente con nuestras reuniones. La Unión Comunal de Adultos Mayores realizó su primera actividad la semana pasada, tras más de un año y medio de paralización debido a la pandemia. El principal objetivo es incentivar a los adultos mayores a reactivarse, siendo uno de los principales puntos su salud mental tras el encierro. Entonces ahora esperamos ya nuevamente volver a hacer algo para atraer a la gente, porque la gente no quiere salir, igual tiene miedo todavía. Nosotros traemos gente especializada, por ejemplo, tuvimos una clase de psicología, principalmente ahora en este tiempo, que estamos todos mal de la cabeza todavía por el encierro, así que psicología, traemos gente que nos dé charla constructiva, ¿ya? Para poder sacarnos del problema que estamos. Claro, llevamos algunas actividades reiniciando cierta movilidad en realidad los adultos mayores debido al confinamiento que estuvieron a un año y medio aproximadamente. Estuvieron confinados, por lo tanto ya era necesario empezar a realizar ciertas actividades. Sí, tenemos ahí un programa de actividades que vamos a realizar tanto acá en la sede de la Unión Comunal como a nivel municipal también en las dependencias municipales. Y tienen relación con varias cosas. Primero con hacer un trabajo, talleres psicoemocionales que vayan relacionados con la salud mental de las personas. Un poco saber cómo se siente, cómo vivieron la pandemia. Para ser parte de las actividades y beneficios que entrega la Oficina Municipal del Adulto Mayor, puede contactarse al teléfono 32-23-79-752 o al correo adultomayor@muniquintero.cl. Estudiantes del Colegio Artístico Costa Mauco muestran sus habilidades musicales. Esta semana se realizó una presentación musical para mostrar el trabajo desarrollado por los niños y niñas del Colegio Artístico Costa Mauco en el frontis de la Casa Estación. Revisemos la siguiente información que tenemos para ustedes. Una presentación musical para mostrar el trabajo realizado en tiempo de pandemia por los niños del Colegio Artístico Costa Mauco fue ofrecido en el frontis de la Casa Estación al alcalde Mauricio Carrasco, a la directora DAEM y a los directores de colegios municipales de Quintero. El coro de estudiantes del segundo año, acompañado de músicos de octavo año básico, interpretó alegres canciones infantiles con ritmos tropicales y de paso saludaron al alcalde por su reciente cumpleaños. Por su parte, la autoridad comunal agradeció y felicitó tanto a los niños como a sus profesores por la iniciativa de mostrar el trabajo realizado y comprometió el esfuerzo del municipio para ir cada día entregando más y mejores condiciones para su educación. Fue un emotivo acto hermoso, con mucho sentimiento, con mucho cariño, donde cada equipo directivo de los establecimientos educacionales le entregaron un presente a don Mauricio y por valorar y reconocer en él a un alcalde muy preocupado del sistema educacional de la comuna de Quintero. esta semana en los segmentos musicales de Informativo Municipal, tenemos un invitado de lujo. Se trata de Ricardo Roberto Toro Lavín, conocido por su seudónimo Buddy Richard. Buddy Richard nació en Graneros el 21 de septiembre de 1943 y es un cantante y compositor chileno considerado parte fundamental del movimiento de la nueva ola chilena en la década de 1960, junto con artistas como Cecilia Pantoja, Luis Dimas, José Alfredo Fuentes y Peter Rock. Algunas canciones de su autoría, como Mentira y otras como Tu cariño se me va, Si me vas a abandonar, Con mi bombo y mi chinchín, entre muchas otras, han sido entonadas por intérpretes latinoamericanos, logrando una difusión de su trabajo como compositor fuera de las fronteras de nuestro país. Su apodo se compone de dos nombres: Buddy, por su admiración por el cantante norteamericano Buddy Holly, pionero del rock and roll, y Richard, por su nombre verdadero, Ricardo. Los invito a escuchar Tu cariño se me va. Yeah. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Luego de esta pausa musical, estamos de regreso, queridos amigos y amigas, con su programa informativo municipal, como siempre, a través de esta, su radio. Continuemos revisando las noticias más importantes de esta semana. Oficina Municipal de la Discapacidad inauguró sala de rehabilitación infantil. 18 niños de la comuna serán beneficiados con la nueva sala de rehabilitación recién inaugurada en la posta de salud rural de Loncura. Revisemos la siguiente información que nos tienen preparadas para ustedes. La sala de rehabilitación está orientada a niños y adolescentes de Quintero y fue construida con fondos provenientes del programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, y contará con una terapeuta ocupacional contratada por el municipio. Son 18 los niños beneficiados con la atención, los que provienen de colegios, OPD, Hospital de Quintero y la misma posta de Loncura. El próximo año una sala de rehabilitación similar para atender a niños y jóvenes comenzará a atender en el nuevo centro de salud familiar que se construye en el sector sur de la península. El alcalde Mauricio Carrasco explicó el alcance de esta inauguración. Quiero agradecer a todo el personal de la municipalidad y en este caso al personal del programa de discapacidad, apoyo para la discapacidad. A Grady, a la directora del hospital, a todos los que participan en rehabilitación. Nosotros nos hemos adjudicado un proyecto el año pasado y el compromiso de la municipalidad y de este alcalde era la continuidad. Y hoy día le estamos dando continuidad a este proyecto para mejorar los procesos de integración universal, ¿cierto? O alguna lesión que tenga algún pequeño. Esta es una sala de rehabilitación para niños y adolescentes, ya que en Quintero existe para adultos. Lo que hicimos acá en Loncura, no por casualidad, es porque el nuevo CEFAN de Quintero, que se adjudicó la municipalidad, contempla una sala de este tipo. Así que estamos muy contentos que se haya hecho acá en Loncura, porque siempre nos preguntan, y pues la idea mía es ir haciendo más integraciones acá en la localidad de Loncura, ya que ha crecido bastante y que está adosado al consultorio. Y este consultorio que acabamos también de adjudicar en un proyecto de 123 millones de pesos, que ya está en proceso, vamos a hacer una mantención completa, los techos, las ventanas, todo. Por lo tanto, esto va de la mano para mejorar la salud de toda la comuna de Loncura y también las personas que vienen de Quintero y rural a atenderse acá. Artistas quinteranos amenizarán fiestas patrias vía internet. Queridos vecinos y vecinas, los invitamos a conectarse desde el domingo 12 al sábado 18 de septiembre al concierto Quintero Te Quiero Más Fiestas Patrias, que transmitiremos a diario desde las 17:30 horas por el fanpage de la Municipalidad de Quintero. Quintero y sus alrededores, somos el Club de Cueca La Trilla. Ya se acercan las fiestas patrias, así que queremos invitarlos a que nos puedan sintonizar por las redes sociales de la Municipalidad de Quintero y también por Radio Interferencia, para que puedan escuchar y disfrutar unas lindas cuequitas junto a sus amigos del Club Cueca La Trilla. ¡Saludos! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Multicancha de la estación es intervenida para mejorar condiciones de seguridad de los deportistas. La multicancha ubicada a un costado de la Casa Estación, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, está siendo intervenida para mejorar las condiciones de seguridad de los deportistas y sus familiares que concurren al recinto. Así lo dio a conocer el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, al señalar que este es un proyecto que se ejecuta a través de la Dirección de Obras y que era necesario realizar porque cada vez se ocupa más la multicancha de la estación. Bueno, estoy acá con Brenda, que es la directora de obra. Este es un proyecto que está a través de la Dirección de Obras, que era necesario realizar porque cada vez se ocupa más esta multicancha, que es la multicancha de la estación, para los que somos más antiguos, del cierre perimetral, ya que efectivamente no habían buenas prácticas después que los niños practican el deporte en la noche. Así que para resguardar la cancha, para resguardar la seguridad de los jóvenes, tomamos la decisión de cerrar acá y hacer un acceso por el medio de la plaza con iluminación, con todo. Y ahora lo que estamos revisando también es que después de este término de esta obra de la reja, poder mejorar las graderías, la pintura. Aquí queremos hacer un concurso a ver si los jóvenes se entusiasman y quieren grafitar esto que está acá. Nosotros vamos a dejar de un color base para que después se sientan ellos parte de lo que es la cancha y así no hayan a cuidar. Así que estamos recuperando un espacio más de los que tanto nos importa para el tema del deporte y también los jóvenes, para que tengan donde compartir. Continúa abierto proceso para la renovación de la beca municipal de educación superior. Hasta el jueves 16 de septiembre tienen plazo los estudiantes beneficiados con la beca municipal de educación superior para retirar el formulario de renovación de esta ayuda económica de libre disposición. Además, el próximo lunes 13 de septiembre se realizará un operativo en el centro comunitario para que todos los estudiantes puedan revalidar su TNE acá en la comuna. Pasemos a revisar la siguiente información. Bueno, el pasado 30 de agosto dimos inicio al proceso de renovación para el pago de la segunda cuota de la beca municipal, que se extiende hasta el 16 de septiembre. Esto es para que los estudiantes que ya fueron beneficiarios con la beca de estudio puedan acercarse a la oficina que ubicada en el primer piso de la Casa Estación de 9 a 14 horas a retirar el respectivo formulario. El formulario es un documento indispensable para hacer este trámite, así que tienen hasta el jueves 16 de septiembre para acercarse a retirar este documento. Desde el lunes 20 hasta el 8 de octubre tienen plazo para entregar este formulario debidamente completado, además de toda la documentación de respaldo necesaria. En el primer semestre fueron beneficiados más de 450 estudiantes, por ende ese es el número que esperamos que puedan hacer su proceso de renovación. Así que le invitamos a todos los estudiantes que fueron beneficiados con esta beca de estudio que entrega el municipio para que puedan realizar el trámite y no pierdan su beca municipal, ya que la discontinuidad en el beneficio o semestre a semestre no realizar este trámite significa la pérdida automática. Entonces es importante que ustedes puedan acercarse y realizar el trámite en las fechas oportunas. El lunes 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, en el Salón de Actividades Comunitarios, vamos a realizar un operativo junto a Junaed Quinta Región para revalidar TNEs que se encuentren en buen estado con el sello 2021, y para aquellos estudiantes de básica, media y superior que su TNE está en mal estado o simplemente la perdieron, puedan realizar este trámite evitando que se desplacen a la comuna de Villa del Mar a hacer este trámite. Así que también dejamos invitado a todos los estudiantes de básica, media y superior que este lunes 13 de septiembre desde las 10 hasta las 16 horas en el comunitario a realizar este trámite. prontamente vamos a dar información vinculada a la beca deportiva, así que a todos los deportistas de la comuna que van en vías de profesionalización de sus carreras puedan estar atentos a las próximas publicaciones que haremos por los medios oficiales del municipio en relación a la beca deportiva. Vecinos logran acuerdo con Centro Comercial de la comuna. La Dirección de Seguridad Pública logró que los vecinos del pasaje Federico Albert y calle Piloto Moraga llegaran a un acuerdo con la empresa de retail del sector para que dispusieran de mejor forma los residuos que produce su actividad comercial. Revisemos la siguiente información al respecto. Vecinos del pasaje Federico Albert y Piloto Moraga llegaron a un acuerdo con la administración del supermercado ubicado en ese sector para evitar que los desechos que son ubicados en contenedores a la espera de ser retirados por una empresa de aseo sean intervenidos por personas ajenas al lugar. El acuerdo se logró con la mediación del Departamento Municipal de Seguridad Pública que dirige Patricio Araníbal y el concejal presidente de la Comisión de Seguridad, Alejandro Sepúlveda, los que destacaron la importancia que los vecinos se dirijan al municipio cuando ocurran hechos de cualquier índole que afecte la sana convivencia. Tanto el comercio como los vecinos que viven en el sector venían sufriendo hechos de violencia junto a episodios de contaminación. Para evitarlos y ante las quejas reiteradas de la comunidad, la administración del centro comercial acordó enviar a personal de seguridad para custodiar los contenedores hasta que sean retirados y evitar que se vuelvan a repetir estos hechos. Felicito también al área de inspección, a la Dirección de Seguridad Pública, que se ha logrado esta comunicación también con el gerente zonal de Unimar y dejarles claro a la comunidad Quintero que estamos disponibles para poder dar solución a sus problemáticas, siempre con un medio de diálogo y un trabajo en conjunto. Y acá que se esté trabajando de esta forma y se esté ejecutando de tal manera es gracias a los vecinos. Así que agradezco a los vecinos y al área de Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Medio Ambiente. ¿Sabías que la ruca mapuche se organiza en torno al fuego? El cutral se mantiene encendido durante día y noche. Sirve para cocinar, iluminar, ahumar y abrigar. Para el pueblo mapuche, la cocina es parte central de la ruca y el fogón es el lugar donde la familia se conecta con su cultura y sus creencias. Los invito a escuchar una nueva producción de Ñami Ñami del Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Conoces una ruca? ¿Sabías que ruca en mapudungún significa casa? Y al centro de la ruca está la cocina. ¿Te imaginas cómo es? En la ruca mapuche la cocina y sus utensilios están en torno al fogón que ocupa un lugar central en la vivienda y nunca se apaga. El fogón está rodeado por los asientos. Habitualmente todo debía disponerse de manera circular, imitando el movimiento del sol. La puerta de entrada a la ruca se ubica en dirección a la salida del sol y se vincula con sus creencias y relación con el cosmos, mientras que el humo del fogón sale por el orificio del techo y permite la conexión de la familia y el clan con sus divinidades. En cuanto a los utensilios de cocina como ollas y platos, estos cuelgan del techo. En el suelo se ubican los jarros, el mortero, los cántaros para el agua y los vasos. La familia mapuche se sienta en torno al fuego para hablar sobre lo ocurrido durante el día o compartir historias del pasado mientras comen. El fogón no solo sirve para cocinar o abrigar la ruca, también es usado para ahumar alimentos e iluminar. Para los mapuche la cocina, además de usarse para preparar los alimentos, es un lugar muy importante donde la familia conversa y se conecta con su cultura y sus creencias. amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión informativa del día de hoy. Esperamos que estas noticias sean de su interés y de su ayuda, por lo que agradecemos su atención. También queremos dar nuestro agradecimiento a esta radioemisora local que ha facilitado el espacio para que podamos conectarnos con ustedes una semana más. Desde ya, reciban nuestro cariño y nuestro afecto con la esperanza de que mejores tiempos y más salud puedan llegar hasta todos y todas. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, los dejamos invitados para reencontrarnos en 7 días más a través de este su programa informativo municipal. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.